Homenaje a Pat Morita, a 12 años de su fallecimiento. Noriyuki Pat Morita fue un actor de cine y televisión estadounidense de origen japonés, nacido en Isleton, California, el 28 de junio de 1932. Sus padres eran inmigrantes japoneses dedicados a la venta ambulante de fruta. A los 2 años, sufrió una infección de tuberculosis espinal que lo dejó prácticamente inválido hasta los 11 años. Se creyó que nunca volvería a caminar, pero tras dura experiencia aprendiendo volver a caminar y de soldarse 4 vértebras afectadas, Pat Morita logró recuperarse. Su afición por la interpretación resulta de ese largo periodo de permanencia en hospitales o cortas estadías en casa. No podía salir a jugar con otros niños y pintaba e inventaba sus propias historias. Encontró consuelo en un sacerdote católico con el que entabló amistad y del que tomaría el nombre de Pat, que sería, más adelante, su nombre artístico. Tras su recuperación, no pudo disfrutar de su salud recién restablecida porque los Estados Unidos de Norteamérica se encontraban inmersos en la Segunda Guerra Mundial. Siendo llevado por un agente del FBI del hospital a un campo de concentración en Arizona, donde había sido recluida su familia por ser japonesa y donde permaneció hasta que terminara la guerra. Luego su familia abrió un restaurante, el Ariake Chop Suey, en Sacramento, donde Pat Morita se desempeñó como mozo y entretenía a los clientes con bromas y animaba las cenas en grupo mientras continuaba con sus estudios, graduándose en la Universidad de Fairfield y licenciándose en aeronáutica, trabajando como técnico aeronáutico en la compañía aeroespacial Aerojet General. Por esa época, ya treintañero, casado y con una hija, decidió que no era eso lo que quería hacer con su vida y dejó el trabajo para empezar a actuar en nightclub como cómico con el seudónimo de Hip Nip, y así fue visto por productores y tuvo la suerte de llegar al cine participando en la comedia musical Millie del año 1967, protagonizada por Julie Andrews, que dirigió George Roy Hill. Luego Pat Morita siguió trabajando en pequeños papeles y en el año 1974 ingresó al grupo The Grundling, grupo de cómicos fundado por Gary Austin en la ciudad de Los Ángeles, que participaba del movimiento de improvisación teatral con sketch cómicos no planificados y sin guión. Bueno, su paso por este grupo, como a varios de sus compañeros, le abrió las puertas de la televisión e interpretó al capitán coreano Sam Pak en la mítica serie televisiva MASH, y en el año 1975 fue incorporado al elenco de La Batalla de Midway, dirigida por Jack Smith, y en ese año obtuvo un papel fijo en la serie Happy Days, interpretando a Matsuo Arnold Takahashi, el dueño del local Arnold, donde se desarrollaba gran parte de la serie, que tuvo 2 temporadas durante los años 1975 y 1976, y la dejó para protagonizar una serie propia que tituló Mr. T y Tina, que fue, digamos, cancelada cuando llevaba solo 1 mes de emisión. Y Morita retornó a su rol de Arnold en Happy Days, pero ya como estrella invitada. Había perdido, digamos, su silla, ¿no?, al irse. En 1979 y 1980 filma Al filo del tiempo y Salven el planeta. En el año 1984 saltó a la fama internacional cuando obtuvo el papel del sensei Kazuke Miyagi, mentor del joven Daniel San, interpretado por Ralph Macchio en el Karate Kid, cuyo tema de la primera película nos acompaña de fondo. Su gran actuación impresionó tanto a los críticos de Hollywood y le hizo merecedor de una nominación al Oscar y a los Globos de Oro como mejor actor secundario, pero no los obtuvo. La película tendría dos secuelas, en 1985 el Karate Kid 2 y en 1989 el Karate Kid 3, ambas con Ralph Macchio, y otra en 1994 llamada El Karate Kid 4, La Nueva Misión, en la que el señor Miyagi habría de introducir en las artes marciales a una muchacha, la juvenil Hilary Swank, debutando como protagonista con sus 20 años, la que sería ganadora de dos premios Oscar por Los Muchachos No Lloran en 1999 y La Chica del Millón de Dólares del año 2004, película de Clint Eastwood. A pesar de su excelente actuación y contrario a lo que todos pensamos, Pat Morita nunca practicó formalmente las artes marciales por su problema de la columna vertebral. De hecho, la mayoría de sus escenas de karate fueron realizadas por su doble, que se llamaba Fumo Demura. Morita tenía un perfecto acento norteamericano, sin embargo, debía fingir un acento japonés tanto en la serie Happy Days como el capitán coreano de MASH o en el Karate Kid, debido a exigencias del guión y, por supuesto, de su personaje. En el año 1987 fue el detective O'Hara, en la serie de televisión del mismo nombre, que resolvía crímenes gracias a sus principios espirituales y técnicas de meditación orientales, más el dominio de las artes marciales. Serie de dos temporadas en los años 1987 y 1988. En el año 2004 y 2005 rodó ocho películas que, por retraso de postproducción, se estrenaron de manera póstuma, ya que Pat Morita falleció el 24 de noviembre del año 2005 a los 73 años en la ciudad de Las Vegas a causa de una insuficiencia renal. Un episodio de la serie animada Bob Esponja fue dedicado a Pat Morita después de su muerte, ya que él puso su voz como invitado en dicha serie en el episodio El Rey del Karate. Entre los años 1967 y 2005, Pat Morita participó en 32 películas del cine norteamericano, en 23 telefilmes para la televisión y en 52 series para la televisión norteamericana, y en varias de ellas con muchos capítulos y las mencionadas de dos temporadas en las que fue intérprete. Otras películas que podemos recordarle a Pat Morita es Infierno, junto a Jean-Claude Van Damme, Rey Cobra y El Maestro del Tiempo. Tres lindas películas que dejé para el final acerca de este Hiroyuki Pat Morita, actor de cine y televisión, nacido en Isleton, California, como les dije al comienzo, el 28 de junio de 1932, y que se cumplen 12 años de su fallecimiento, acaecido en el mes de noviembre del año 2005, el día 24. Este fue nuestro homenaje a este gran actor, que se llamó Pat Morita.